si te veo, muerte el jangueo, mato el deseo, mato el deseo. Si tú supieras que yo me la paso mirando tu foto en Insta. Tiene un cuerpo cabrón, posando en traje de baño, pareces de revista. Y si te veo después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Y si te veo después del jangueo, mato el deseo. Creo que el after party lo formamos en casa. Cuando él te pelea conmigo es que te calma. La ropa te la quitas desde la entrada. Llega todo emocional, luego te vas como si nada. Dice que tienes novio, pero no como yo. Yo te trato al 100 y te chingo en la cama. A cada foto que sube le hago reaction. Y siempre que la sube escribe en directo en los captions. La nota me da contigo. Y más en la noche cuando hace frío. Pa'l mundo solo somos amigos. Nos aseguramos que nadie sea testigo. Y si te veo después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Y si te veo en el jangueo, mato el deseo. Si estamos en el besuqueo después del jangueo, el booty te lo capitaneo. No pasa de moda siempre que la veo. Está en su apogeo, voy directo sin rodeo. Tranquila, tú sabes con qué me saquen pecho. A ninguno se la capeo. Con la nota en alta viendo tus fotos en el quiqueo. Después del misioneo, llego a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo. Solo, solo tira después del jangueo. Recuerda, detrás de mí están los feos. Mala mía, me amarró el joseo. Si no se puede hoy, pues luego te veo. Y si te veo después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Y si te veo en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que yo su película no se la creo. Sigue porque el novio le pelea. Háblame claro y dime qué es la que hay. Hoy tengo ganas de matar la bellaquera. El jevo tuyo no llega a este nivel. Tírame cuando tú quieras. Lo hacemos callado, nadie tiene que saber. La nota me da contigo. Un culo como el tuyo no consigo. Pa'l mundo solo somos amigos. Nos aseguramos de que nadie sea testigo. Y si te veo después del jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que su película no se la creo. Y si te veo en el jangueo, mato el deseo. Dile al novio tuyo que yo su película no se la creo. Bebé, déjate llevar por el OG. Buster, baby. Es que Jay Willer indicando Austin, indicando Ace, más el que osa sentido para baby. Con toda la factoría del flow completa. It's Flow Factory X, the professor. Acá el pa JX. El delante Missy baby, ey. Indicando a Yona. JH Beats y Grivas. Yes we are the favorites. Te voy a mentir, mi amor.